Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 31 de julio. El grupo Invercumbre se ha equipado con desfibriladores DOC en sus 7 plantas de fabricación con el objetivo de garantizar el bienestar cardíaco de su plantilla compuesta por unos 600 empleados. La iniciativa incluye la instalación de un desfibrilador operacional conectado. Para ampliar la cardioprotección de sus fábricas, el grupo Invercumbre ha ofrecido también la formación a 56 de sus empleados, 8 por cada uno de los centros de producción. Esta capacitación se ha impartido a raíz de la atención completa ofrecida por la empresa suministradora, que incluye una formación en reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico, así como preparación en el uso de los desfibriladores. El material adquirido por Invercumbre cuenta con un sistema avanzado de geolocalización, mediante el cual, una vez se acciona el dispositivo, envía las coordenadas exactas a los servicios de emergencia y a teleasistencia, desde donde se indicará al usuario cómo tiene que actuar. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy las intervenciones realizadas en la sesión ordinaria del mes de julio por los integrantes del equipo de gobierno Trinidad Jaén, Antonio Martel y Magdalena Burdallo. En el punto dedicado a informes de áreas y delegaciones, la concejal de personal ha dado cuenta de las contrataciones realizadas por el ayuntamiento en el último mes a través del SAE y de la Bolsa de Trabajo. También ha anunciado las contrataciones que se van a efectuar gracias a la puesta en marcha del Plan de Cooperación de la Diputación Provincial de Cádiz. En las diferentes delegaciones, en la de Hacienda en este momento no hay nada más que, o sea, no ya da ninguna cuenta de nada nuevo. Simplemente decir que estamos trabajando en la elaboración de los presupuestos de 2018. Cuando tengamos un primer borrador, se lo haremos pasar lo antes posible a los diferentes grupos. En la delegación de personal, este mes termina, el 6 de febrero se contrataron los 39 trabajadores del Emplea Joven, terminan ya este mes, y desde aquí quiero aprovechar, igual que ha hecho la alcaldesa con ellos personalmente, agradecerle la profesionalidad que han demostrado durante estos 6 meses de trabajo en cada uno de sus proyectos y desearles la mayor de la suerte en su trayectoria profesional. Tenemos también por parte de Diputación, tenemos la concesión del tercer plan de cooperación local en estos 2 años. El importe total es de 185.776,86 euros. Se divide en 3 proyectos. Uno de ellos es la mejora de la ordenación y pavimentación de la avenida Juan de la Rosa. El importe destinado a este proyecto es de 45.264,28. El número de trabajadores necesarios para este proyecto van a ser 2 oficiales de primera, con una duración de 3 meses de contrato, y la contratación será a través de oferta al SAE. Y 3 peones, 3 meses, que serán a través de la Bolsa de Trabajo. Otro de los proyectos es la mejora de la ordenación y pavimentación de la Plaza El Petaquero. El importe destinado a este proyecto es de 33.948,21 euros. Se contratarán un oficial de primera durante 3 meses de trabajo a través de oferta al SAE y 3 peones durante 3 meses a través de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento. Y el último de los proyectos es la mejora y urbanización de la conexión de la calle Curtidores con Pasadilla. El importe destinado a este proyecto es de 99.810,36 euros. Los trabajadores que serán necesarios en este proyecto serán 3 oficiales de primera por 4 meses de contrato a través de oferta al SAE y 5 peones durante 4 veces a través de la Bolsa de Trabajo. Actualmente el orden de contratación de la Bolsa de Trabajo no ha variado con respecto a la información que se dio en el último pleno, y pueden comprobarlo no solo a través del portal de transparencia, sino en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la categoría de peón, la contratación va por el número 40, en la pintura el 43, conductor de vehículos municipales el número 9, la limpieza de edificios públicos el 77, ordenanza de centros educativos el número 6, ordenanza de la escuela de música el número 1, vigilancia y mantenimiento del parque Rafael Alberti el número 6 y vigilancia y mantenimiento del yacimiento Curi el número 5. Desde el 27 de junio al 21 de julio, las contrataciones que se han hecho en el ayuntamiento son dos oficiales de primera para obras municipales a través de oferta al SAE, seis peones de obras municipales a través de la Bolsa Social, un electricista del Profea un mes, peones para el Profea cuatro durante 15 días, también viene a través de oferta al SAE, y tres auxiliares de hogar por la propia bolsa de las auxiliares. Personal agrario han sido cinco. Cuando he comentado antes que el orden de la bolsa no ha sufrido variación con respecto al último mes, y hablo de que se han contratado seis peones de obra a través de la bolsa social, puede parecer que los datos son contradictorios, pero no es así. A través del último plan de cooperación hubo una contratación de peones de obra y de pintores durante dos meses de trabajo. Entonces, cuando terminó el plan de contratación, el número de contrataciones en peones había avanzado bastante, pero solo durante estos dos meses de trabajo y no durante los seis meses que habían seleccionado trabajar la mayoría de ellos. Entonces, lo que se ha hecho es volver de nuevo a el último peón que completó el periodo de tiempo solicitado para trabajar en el ayuntamiento, y se sigue de manera consecutiva. Y respecto a Guadalinfo, en agosto, debido al periodo vacacional, va a haber dos talleres más de robótica y un taller de blog con el WordPress. Se sigue viendo las actividades de No Comas Solo y un taller de posicionamiento SEO. Sigue habiendo, evidentemente, los servicios TI y de acompañamiento en trámites generales. Las vacaciones por las que este servicio va a permanecer cerrado son hasta el 17 de agosto. El delegado de Deportes, Antonio Martel, ha informado sobre los horarios de apertura de las instalaciones deportivas durante los meses de verano. En este sentido, ha destacado la buena acogida que ha tenido entre los usuarios de la piscina municipal la ampliación hasta las 8 de la tarde del tiempo destinado al baño. De igual modo, ha resaltado los asuntos tratados en la última reunión de la Junta Rectora del Patronato de Deportes. A continuación, voy a desglosar las acciones realizadas en las diferentes áreas que ostento delegación. Comenzando por el área de deporte, pues bueno, para este verano 2017 se ha puesto en marcha un horario especial de apertura de las instalaciones deportivas para poder satisfacer la demanda de los diferentes deportes que se practican en la localidad. A lo que respecta al complejo deportivo, por su apertura normal, pues está de 7 a 3 de la mañana y de 3 y media a 11 y media de lunes a viernes. Los sábados, domingo y festivo está cerrado debido a que la demanda deportiva baja los fines de semana. Tenemos la estadística que llega a fines de semana que no se coge ninguna pista, ninguna instalación, por lo tanto tomamos la determinación de cerrar los fines de semana, pero sí mantener un horario amplio, que es los horarios entre semanas. El pabellón municipal, pues de 4 de la tarde a 11 hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes, los fines de semana igualmente cerrados. Las pistas de atletismo, un horario de apertura de 6 de la tarde a 10 de la noche. Este horario se ve un poco consensuado entre los diferentes, los usuarios más asiduos de esa instalación, la demanda que había era a partir de las 6 de la tarde hasta esa hora, es la afluencia máxima de personas. La Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, durante el mes de julio solamente va a estar los miércoles abiertos de 9 a 11, que es para un poco satisfacer la demanda del campo del complejo, que está actualmente desarrollándose la liga de verano, y por lo tanto hay algunos usuarios que quieren hacer uso de del fútbol, ¿no? De práctica del fútbol 7, por lo tanto se ha habilitado una serie de horas a la semana para que no se quede nadie sin poder hacer esa práctica deportiva. El pabellón Juan Coronel pues permanece cerrado. La piscina de verano, ha habido modificaciones respecto al año anterior, que sería una apertura de una hora más, como informe del pleno anterior, que sería de 1 a 8 de lunes a viernes, y los fines de semana de 12 a 8, sábados y domingos. La piscina cubierta pues tiene su horario habitual como años anteriores, de 8 a 1 y de 7 a 10. Y el horario de atención al público pues de 8 a 3 y de 7 a 8. Bueno, esto respecto a los horarios de las instalaciones. respecto a la piscina de verano 2000, la piscina de verano este año, pues informar que bueno, respecto a la edición del año anterior se mantiene el número de usuarios que están asistiendo regularmente, bueno, y también que ha tenido una gran acogida el tema de la apertura de una hora más en tres semanas, por lo tanto, bueno, un pasito más para la mejora de los servicios del Patronato Municipal de Deportes. Respecto al programa de verano, pues bueno, las actividades propuestas como natación infantil, escuela de natación, natación de adultos, ludoteca de verano, programas de gimnasia acuática, fitness, pilates, liga de verano de baloncesto, liga de verano de fútbol, se están desarrollando con total normalidad. El pasado 28 de junio pues, tuvo lugar aquí en la sala de pleno, la junta rectora ordinaria, donde bueno, en esa junta extraordinaria, esa ordinaria, pues se entregó la memoria deportiva 2016, el cuadro general de subvenciones deportivas 2017, que para los que desconozcan un poco esta situación, pues un cuadro de resumen donde lo que han percibido todo y cada uno de los colectivos respecto a la modalidad que ellos mismos han solicitado, ¿no? Ahí está la modalidad de federado, deporte base, deporte local y organización de eventos deportivos. En ese cuadro viene un resumen de todo lo que ha percibido cada uno, todos los colectivos, ¿no? Que bueno, destacar porque bueno, la satisfacción general de los colectivos deportivos respecto a ese reparto y a ese reconocimiento de las cuantías económicas. También por mi parte, pues, en cada pleno, en cada junta rectora ordinaria, pues doy un pequeño resumen sobre lo que la parte mía, la parte realizada por parte del Consejo de Deportes, ¿no? Pues, se da una lectura de las acciones que se han realizado a lo largo desde la anterior sesión y bueno, se dio un poco a conocer también lo que se ha realizado y lo que en un futuro se va a realizar. Y también por la nueva incorporación del colectivo deportivo RS Sport, que ya forma parte de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte. Un poco el resumen de lo que aconteció en la Junta Rectora anterior. Respecto a los eventos deportivos, pues ya finalizó la temporada, lo que se dice la temporada de todos los colectivos deportivos, pero sí destacar desde la última sesión de pleno, pues bueno, el pasado 31 y 2 de julio, pues tuvo la 35ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, bueno, donde destacar que hubo 29 equipos y un alto grado de participación e implicación por parte del Comité Local de Fútbol Sala sobre este deporte, y darle mi enhorabuena por la organización, que fue bastante exitosa. También en la sesión plenaria del mes de julio, la delegada de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha informado sobre los contenidos de la última reunión de la Comisión de Violencia Familiar y de Género. También desde el área de comercio, Magdalena Burdallo ha recordado que ya se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir a la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica. Con respecto a la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, informar que el pasado 12 de julio se convocó la Comisión de Violencia Familiar y de Género, que como hemos comentado antes, uno de los puntos más principales fue lo de la creación de la Comisión Local de Violencia de Género, aparte de tratar los diferentes aspectos técnicos que se vienen tratando en esta comisión, de datos técnicos realizados por los diferentes miembros que la componen. De la Delegación de Fomento Creativo, informar que el 11 de julio junto a la alcaldesa hicimos la presentación del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, y el 12 de julio la presentación del ciclo de cine de verano, que se celebra desde el 19 de julio al 23 de agosto los miércoles en la Plaza de Toro. Y el 21 de julio desde la Delegación de Turismo junto a Comercio se presentó el día de Ubrique en Isla Mágica, que este año va a ser el 26 de agosto, y que las entradas se pueden adquirir, como viene siendo habitual, en la Oficina de Turismo. Eso es todo. Y al margen de la información plenaria, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el 7 de octubre tendrá lugar en la piscina municipal de Ubrique una nueva edición del curso de buceo, una actividad en la que colabora el consistorio de nuestra localidad y el Patronato Municipal de Deportes. Este curso se va a desarrollar en horario de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Se trata de un curso homologado internacionalmente hasta 18 metros, con prácticas en piscina y 4 inmersiones en el mar, 2 desde la orilla y 2 desde una embarcación en la costa tropical de Granada, concretamente en la playa de la Herradura. También se realizará un curso online con un profesor particular desde el momento en el que se formalice la inscripción. Para participar es obligatorio un reconocimiento médico para el buceo. El precio de este curso es de 280 euros y será necesario realizar el ingreso en una cuenta en la entidad bancaria Cajamar. El plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el 6 de octubre, siendo las plazas limitadas. Para mayor información, las personas interesadas se pueden dirigir a la piscina municipal climatizada de Ubrique o bien llamar al teléfono 696-253-694. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio.